Comenzamos la edición de este domingo con el pintor de Deep Purple. Estaban Deep Purple, primera formación desde su tercer álbum, llamado igualmente así, Deep Purple, con su Painter, el pintor, o también cantante, singer, luego decía, como digo, el Mark I, ya apuntando a manera de lo que iba a ser una de las, y es de hecho una de las grandes bandas del rock and roll y del rock. La del Mark I decía, está Ian Paice, único miembro original que sigue, John Lord al órgano, Ian Paice a la batería, Richie Blackmore en la guitarra, y los fugaces Nick Simper, que era el bajista, y Rod Evans, Roderick Evans, que acaba de cumplir hace un par de días 73 añitos, y bueno, pues ahí dejó el legado de tres álbumes y algún single con Deep Purple, luego alguna... poco éxito, poco Captain Beyond, un grupo con poco éxito a continuación de Deep Purple, y bueno, poco más. En los 80 quiso volver como Deep Purple, bueno, eso es una anécdota un poco chusca, pero bueno, recordar la época de Roderick, de Rod Evans en Deep Purple, primera época muy, muy interesante, por cierto. aunque menos conocida. Y bueno, seguimos en el arranque del programa un poco con cumpleaños y vamos con un tipo que cumple o ha cumplido 66 años y un día, llamado Stanley Eisen, que a lo mejor así no dice nada, si, pero a lo mejor si le ponemos el Paul delante, Paul Stanley, pues a lo mejor os dice algo más, ni más ni menos que, bueno, pues el guitarra y vocalista de los grandes temas de Kiss o parte de los temas de Kiss. Le cogió el Paul a su amigo Frehley, que era Paul Frehley, que se pues, cambió a Ice Frehley. Bueno, un grupo que era desconocido, sus identidades reales al principio. Y bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de Paul Stanley junto a Gene Simmons, por supuesto, Ice Frehley, aquí su último álbum con la banda, y Eric Carr, que estaba recién entrado en este álbum llamado Creatures of the Night, Criaturas de la Noche, con que dedicados a todos vosotros, Criaturas de la Noche que escucháis la radio, y haciendo el cumpleaños, recordando al cumpleaños de Paul Stanley, pues eso, Criaturas de la Noche, Creatures of the Night, Kiss. Tomorrow. beach were full of shocking, called destruction and doom. Twas as if war had a broken loose on this night, and all in all it was a terrible sight. Now we are taken unto the island of domination. Pues Judas Priest desde su segundo álbum, el magnífico Las Tristes Alas del Destino, Sad Winds of Destiny, con este, repito, Isla of Domination, que bueno, nos sirve un poco para recordar siempre a Judas Priest. Segunda formación, segundo LP, Alan Moore era la batería, segundo batería de la banda, discográfico, las guitarras de Glenn Tipton y Kiki Downing, Robert Halford, que aquí todavía firma como Robert, no como Bob Halford, no como Rob Halford, mejor dicho, y el único miembro original que queda en la banda, ni más ni menos que el bajista Ian Hill, que hoy también, bueno, igual que Paul Stanley, ya cumplió añitos, unos 60 años, y bueno, ahí sigue en activo, el hombre un poco en segundo plano escénico, siempre ahí plantado con su bajo al fondo del escenario, pero como digo, actualmente el único miembro original que queda de allí de Birmingham, los primerísimos Judas Priest, una banda y un álbum siempre este a reivindicar, Sad Wind of Destiny. Bueno, dejamos los cumpleaños y nos vamos ahora con, bueno, un pequeño cambio de estilo y nos vamos con una recomendación para todos los amantes del rock progresivo, de Genesis de los 70, de la época de Peter Gabriel. Pues un concierto que va a tener lugar el próximo viernes 26 de enero en la sala Tarambana. Lo diré bien, Tarambana estamos nosotros. En Carabanchel, la calle Dolores Armengol, pues el grupo Harold and the Barrels, un grupo magnífico de tributo de versiones de Genesis, sobre todo de la primera época, que nos va a deleitar con la recreación en directo de ni más ni menos que del Foxtrot, LP personalmente de mis favoritos de Genesis. Y aquí estarán, bueno, decir que ahí están en esta banda, aparte del magnífico líder de la banda, el teclista Carlos Pastor, un teclista, bueno, pues todos los proyectos que tiene magníficos, como estos tributos que tiene de Camel y de Genesis, y una de las bases rítmicas, y lo digo, vamos, sin exageración, de las mejores bases rítmicas de España, Guni al bajo, el mítico bajista de Asfalto, y Fernando Sánchez de batería de Obús, pues ahí los podéis disfrutar juntos haciendo versiones de Genesis, que no son nada fáciles para una base rítmica, junto a Juan Talavera, voz, también muy metido en su rol de Peter Gabriel en su época más psicodélica, digamos, y Miguel Ángel Calviño a la guitarra. Bueno, pues como digo, Harold and the Barrels, magnífico tributo a Genesis, el Fostro en directo, seguro que hay algún tema más. Y bueno, yo por fin podré oír uno de mis temas favoritos de Genesis, que yo creo que ellos, cuando he visto a Harold, no, nunca han tocado. Sí les he oído de tocar, incluido con violonchelo, el Supper Ready, con el antiguo bajista, con Fran. Pero bueno, seguro que suena este Timetable, un tema que habla con un poco de con añoranza del rey Arturo, un poco una idea un poco romántica del medievo, de la época medieval, ¿no? Un poco romántica y los caballeros y demás, un tiempo del valor y tal, que bueno, no sé qué ir, al parecer en la Edad Media la gente no se lavaba y con 40 años ya eras un viejo y bueno, pues bueno, ellos lo ven así. Hoy dejamos con Genesis Timetable. A carved oak table tells a tale of times when kings and queens sipped wine from goblets gold, and the brave would lead their ladies from out the room to arms cool. A time of valor and legends born, time when honor meant much more to a man than life, and the days you only strive to tell right from wrong, through lance and sword. Why can we never be sure till we die, or have killed for an answer? Table, musty smells, tarnished silver lies discarded upon the floor. Only feeble light descends through a film of grey that scars the panes. Gone the carving and those who left their mark. Gone the kings and queens, now only the rats hold sway, and the weak must die according to nature's law, as old as they. may change, each face returns the mask it wore. Está este recuerdo para Genesis, o Genesis, como queráis, Time of Table, desde el Fostro. Ya sabéis, el Fostro próximamente, próximo viernes 26 en la Sala Talambana con Harold and the Barrels. No lo podéis perder. Que es para el viernes, que Down by Friday. Bueno, dejamos a Genesis, a Peter Gabriel y demás. Pero seguimos un poco en la época así medieval. Y pero vamos al medievo italiano, más o menos, podríamos decir. Pero vamos, un músico de los años 70 muy inspirado en el, bueno, en la música, en el folclore antiguo italiano, el Renacimiento y sobre todo y la Edad Media, llamado Angelo Branduardi. Angelo Branduardi, un músico también a rescatar y a reivindicar, que no suena mucho últimamente. Y aquí le traemos con sonido medieval, contándonos una extraña historia de la fiera del este a la fiera del est. Ahí os dejamos con Angelo Branduardi, a la feria del est. Fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il toro che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera

Bueno, amigos, pues tras la Angelo Bronduardi, que visitaba con su padre la feria, no la fiera, la feria del este, hemos pasado al medievo castellano con este fantástico álbum de Jorge Calvo. Jorge Calvo II, si tomamos por referencia su paso por Ñu, que pasó por Ñu, hubo un Jorge Calvo anterior. Y este Jorge Calvo, que actuó como en Ñu como teclista y segundo flautista, pues en el 2002 sacó este fantástico Tres Cánticas para un Rey, del que acabamos de escuchar el tema que le da título, un tema arreglado por el propio Jorge Calvo, cantado por cierto por Marc Cabello de una manera fantástica y compuesto originalmente en Castilla por Alfonso X el Sabio. No quiero lotería. Bueno, gracias. Bueno, como digo, de Alfonso X o Décimo el Sabio, es la original de esta composición, y aquí lo arreglaba este Jorge Calvo, vasallo de la pedanía de Moratalaz, por aquí, por Madrid. Bueno, dejamos a el medievo, italiano, español, castellano y demás, y vamos a volver a la electricidad, al programa, enchufar otra vez las guitarras eléctricas, y llegamos al 2x1. Vamos a un 2x1, creo que muy bonito, que hemos traído hoy, en castellano, por cierto, que traemos pocos, llamado Amigo Mío. Y el primer amigo nos lo traen nuestros amigos de COD, desde su primer álbum, donde venían Las Chicas Son Guerreras. No, perdón, donde venía el más sexy, mejor dicho. Ahí estaban todavía los hermanos de Castro, Carlos y Armando. Por supuesto, Cutu de la Fuente a la batería y Juan Márquez componiendo el tema y cantando y tocando el bajo, este Amigo Mío. Y un tema que, debido a la época, esa influencia, ese ritmo medio reggae que mete en las estrofas, luego rockea un poco más, lo cambia un poquito. Con que os dejamos con COD, el 2x1, y este Amigo Mío. Sembrando guijarros por donde esplomó el sol y es tan espeso el polvo del camino que embarra el canto. Si al ir manso a doblar un recodo hacia el mar vieses los ojos de esa muchacha, detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí. Detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí. Si la ves en primavera, corre con ella por los trigales, arrancando amapolas, avena y grama, para adornar el jarrón que hay junto a su cama. Si la ves cuando el verano corre su mano seca y canina, mécela entre tus brazos frescos de río y vuelve para contármelo, amigo mío. Y vuelve para contármelo, amigo mío. Si al ir manso a doblar un recodo hacia el mar vieses los ojos de esa muchacha, detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí. Detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí. Si la ves cuando el otoño te hace ancho y hondo y sueña el baremecho, cuéntale que la llevo como el abrojo, prendida en el pelo, el alma, el vientre y los ojos. Si la ves cuando el invierno viste su terreno blanco y helado, cuida que por las noches no sienta frío y vuelve para contármelo, amigo mío. Y vuelve para contármelo, amigo mío. vuelve para contármelo, amigo mío. Amigos nuestros y amigas, aquí tenéis, después de Coz, amigo mío, pues el amigo mío, ni más ni menos que de Joan Manuel Serrat, cantando en castellano, año 70, creo que si no nos equivocamos, el segundo álbum. Décimo. O décimo X. Bueno, Joan Manuel Serrat, año 70, cantando ese amigo mío, fantástico. Estamos viendo esa orquestación que había. Lo diré. Ricardo Miralles hacía los arreglos orquestales. Estaba pensando yo en Trabuchelli, pero no, ese Ricardo Miralles, fantástico. Bueno, en aquella época no sintetizadores, no había caja de ritmo, era músicos de verdad. Y qué color, y qué, bueno, y la composición y la letra de Joan Manuel Serrat. Pues bueno, un placer ponerlo en la radio, que lo disfrutéis. Y bueno, vamos a seguir un poco con un amigo de Joan Manuel Serrat. Desde Cataluña, no, mejor dicho, desde Madrid. Vamos a viajar al Teatro Monumental, abril del 73, donde un amigo de Joan Manuel, granaíno él, nos va a cantar otro tema de Joan Manuel con letra de Manuel de Antonio Machado. Manuel, eso no sé, le gusta más a los Engendro. Bueno, os dejamos con Miguel Ríos, desde el Teatro Monumental. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria de dejar en la memoria de los hombres mi canción. Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gustan verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Que perseguí la gloria. Thank you. poeta es un peregrino. Cuando de nada te sirve rezar, caminante no hay camino. Ya sé camino al andar. Genial, el cantar es de Machado y Serrat, aquí desde el Teatro Monumental, abril del 72, desde los conciertos del Rock y Amor, con, bueno, fantástico, Miguel Ríos, por supuesto, no podía ser otro. Antes del Rock and Ríos, que ya también hizo discos en directo y discos muy buenos. Gracias, compañeros, gracias. Bueno, y ya en la recta final, pues despedirnos, bueno, de la noticia triste de la semana, el fallecimiento de la cantante irlandesa con nombre español, Dolores O'Riordan, que ha muerto, bueno, pues muy joven, la verdad que muy joven, una pena, una triste pena, por cierto. Y bueno, sinceramente nunca he sido un gran seguidor de Cranberries, conozco creo que los típicos temas que escucha todo el mundo, no conozco mucho su discografía, pero bueno, yo espero que Dolores esté ahora mismo con Phil Lynne o con los, no sé si está Paddy Moloney también por ahí, con Rory Gallagher, algún pub irlandés por ahí, seguro que la dejan cantar alguna de sus canciones. Y nosotros nos vamos a despedir ya con el recuerdo, el homenaje a Dolores O'Riordan, a los Cranberries. Y bueno, pues eso, desearos feliz semana y felices sueños. Y os dejamos con Oda a mi familia, Ode to my family, Cranberries. Hasta pronto, amigos. It wasn't my design, and people